Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon, Carla, Rocío y Daniela. Arratsaldeon, Mikel. Hola, Mikel. Hola. Buenas. Bueno, hacía tiempo que no veníais, ¿eh? Las chicas de Adiskidetuak. Así ya una temporada fuera, pero bueno, ya estamos de nuevo reiniciando actividades. Me alegro, porque sí, me ha tocado algún día hacer el programa yo solo y yo no sabía de qué hablar. Beraz, arratsaldeon gure entzule guztiei, ongi etorriak gure kunkara, ba, esan dugun bezala, Adiskidetuakek egiten duen saioa. Y Rocío, has venido bien acompañada porque creo que has traído invitadas, ¿no?, al programa. Sí, tenemos dos grandes invitadas. Bueno, en primer lugar está Daniela, que se ha integrado al grupo de Adiskidetuak, ahora trabaja con nosotros, y nuestra gran invitada, Carla. Pues bienvenidas a las dos, ¿no? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Y si quieres, Rocío, bueno, Rocío y las demás también, nos vais contando un poco de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Carla y dentro de la entrevista vamos a tocar el tema del régimen laboral de las empleadas del servicio doméstico. Esto a raíz de una charla que tuvimos en el Centro Cultural Amaya en Irún el día 5 de febrero y que, bueno, hay bastante polémica a raíz de aquella conferencia y, bueno, vamos a tocar unos aspectos importantes. Y todo eso durante una hora que dura Gure Kunka en el río Chac, en Antxeta Irratia. Eso es. irubebikoitza@herriotsak.info. Bueno, Rocío, pues te voy a dar la palabra, pero antes de eso, ba, esate arena, gazteleraz egiten dugun saioa dela, eta gero ni jungo naizela itzultzen euskerara. Decía que vosotras vais a hablar en castellano, pero que yo iré luego haciendo pequeños resúmenes en castellano o en portugués, y que luego iré haciendo pequeños resúmenes al euskera. Bueno, claro que Daniela también se defiende muy bien con el castellano, a pesar de que habla portugués, pero... Yo intentaré traducir, sí. Si habla en castellano, intentaré traducir del castellano, y si no del portugués, pues también lo intentaré, aunque no lo sepa. Ah, bueno, pues genial. Bueno, entonces, Carla, cuéntanos cuánto hace que llegaste aquí a España. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como decíamos anteriormente, es Carla. Soy de Nicaragua, tengo 2 años ya de estar aquí, vivo en Irún y ¿qué más? Vine aquí pues como la mayoría para trabajar y pues nada, eso estoy haciendo, ¿no? Trabajando. Vale, 2 años, 2 años aquí en Irún, ¿siempre en Irún o antes estuviste en algún otro lugar en España? No. Vine directamente a Irún. Ah, viniste sí. Directamente a Irún. Y bueno, cuéntanos por qué decidiste venir acá a España, qué te motivó, bueno, aparte de trabajar, algún motivo importante que nos puedas contar. Tengo una hija de 6 años y bueno, en Nicaragua la situación del país no está tan buena que se diga. Nunca ha estado tan buena, pero ha empeorado mucho con los años y bueno, por el futuro de mi hija, ¿no? Es lo que más me ha impulsado venir aquí. También, bueno, quería como persona también seguir estudiando porque sí. Hice la licenciatura, pero quiero seguir estudiando realmente y ya con lo que ganaba en mi país, pues no me daba para más. Entonces, mi ambición también es esa, seguir estudiando. ¿No? Bueno, y cuéntanos, desde que has llegado a España, ¿qué trabajos has estado realizando? Bueno, tuve la suerte que desde que a los pocos días de llegar a sí. Irún, encontré trabajo en el régimen de interna. Servicio doméstico, sí. Para cuidar a dos niños, cuidar de una familia. Y es el que tengo actualmente, o sea, el mismo trabajo desde que vine. Y bueno, me han tratado muy bien, me ha ido muy bien, eso sí, he trabajado mucho. Y pues nada. Bueno, me comentabas que tiene licenciatura. ¿Eres licenciada en qué, en tu país? En contabilidad. Ah, eres contable. Sí. Ya. ¿Y allí trabajabas que como contable? Sí, estaba llevando un proyecto de de ambiente, para el medio ambiente, para... ¿Como el Ministerio de Medio Ambiente de tu país, más sí, o menos? Sí, algo así. Sí. Financiado por la Unión Europea. Uh-huh. Y muy bien. Bueno, trabajaba en lo que estudié, ¿no? Sí. Y es duro, creo, para todos venir aquí. Pierdes estatus. Después de venir de allí, trabajar en una oficina, vienes aquí a limpiar, a cocinar. Es un cambio muy grande. Claro, y en ese aspecto, o sea, ¿qué se siente? Y te lo digo también porque ya he pasado por esa etapa, pero también me gustaría conocer la opinión de otra persona. ¿Qué se siente después de tener un estatus, después de tenerlo todo, digamos, y haber una estabilidad laboral, una estabilidad, bueno, digamos, en todos los aspectos, y llegar aquí y, como en tu caso, tener que trabajar como empleada de servicio doméstico? Bueno, la experiencia no es que te marque tanto, sí. Porque igual soy muy joven y estuve poco tiempo en una oficina. Igual anteriormente he tenido muchos trabajos, sí. O sea, en un mercado, qué sé yo, cuidando gente mayor o mujeres embarazadas, o trabajo del campo también he hecho mucho. Entonces, no es algo que me marque, pero sí sientes, claro, el cambio, ¿no? Sientes la diferencia porque no había trabajado de servicio doméstico, o sea, para nadie, y es una experiencia muy, muy distinta. Claro. Y es que, aparte, porque nosotras las latinas tenemos unos prejuicios en nuestros países. O sea, como que estigmatizamos un poco a las empleadas del servicio doméstico, o sea, eso ya sería lo último que harían, pero aquí en España ya es prácticamente como a lo primero que llegamos, ¿verdad? Sí, claro, bueno, y a todo te acostumbras, ¿no? Porque yo creo que en la vida también hay que hacer un poquito de todo, aprendes mucho de mucha gente y bueno... Hoy estás abajo, mañana estás arriba. Yo creo que la vida es una pelota, ¿no? No sabes cuándo te toca. Sí, bueno, eso es verdad. Y que cada experiencia te enriquece como sí. persona, y de verdad que es gratificante. Y que uno tiene que también estar, pues, agradecido, ¿no? Con eso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y referente, bueno, al tema que vamos a tratar hoy, que es de empleadas del servicio doméstico. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia a esa casa donde llegaste? ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo, Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte. Sí. Me he encontrado con gente muy buena, que, como te dije anteriormente, he trabajado mucho porque en el régimen de interna no tienes horario, a veces no tienes días de fiesta o, qué sé yo, vacaciones, pero poco a poco vas haciéndote entender y marcando tu derecho, porque cuando uno llega a una casa, te hacen la entrevista, te dicen, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. La paga es esta, sí. Pero no te dicen a qué tienes derecho. Y uno no lo pregunta tampoco. Como decimos en Nicaragua, pecas de ignorante. Bueno, yo creo que no es tanto eso, sino es el afán por tú ubicarte laboralmente, que lo sí. primero que coges lo pillas y sí, ya está. Sí, pero sí. También por timidez. Sí. O sea, no te atreves a decirle a aquella persona en ese momento, oye, ¿qué días me vas a dar de fiesta? ¿O cuántas horas al sí. día me vas a dar? O sea, no lo preguntas porque somos así. Y bueno, no sé la mayoría cómo será, pero igual me pasó a mí. Yo llegué y me han dicho, vas a hacer esto, esto y esto, y te voy a pagar tanto, pero yo, y lo otro, ¿qué? No he dicho nada. Ni te ¿no? lo pensaste, ni nada. Ni nada, sí, es así, sí. ¿no? Y yo creo que las circunstancias nos matan a veces, ¿no? Eso tiene mucho que decir de la mayoría, y por eso creo que a veces no abusan, sino que la palabra no es tal vez abuso, sino que la gente ya comienza a aprovecharse, ¿no? De la necesidad. De la necesidad sí. de cada una. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a hablar. Yo creo que la mayoría de nosotros también venimos de países que somos educados, que sabemos hablar y decir las cosas sin ofender, sin gritar, y yo creo que sí, que educadamente hay que hablar y hay sí. que hacerse oír, ¿no? ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa y así aprovecho para ir traduciendo un poquito? ¿O tenías ya una vale, pregunta no, preparada? No pasa nada. ¿Cómo lo veas, Rocío? No, tranquilo, Miguel. Beraz, Karlarekin hizketan ari gera, Nikaraguatik etorri den emakumea da, orain dela bi urte iritsi zen Irunera. Sei urteko alaba bat dauka eta Nikaraguan egoera oso ona ez denez, ba, bai bere alabarengatik, baina baitare berarengatik, ba etorri zen eta esaten zuen bere naia ikasten jarraitzea dela. Etxe batean dago lanean iritsi zenetik interna moduan, Nikaraguan aldiz kontabilidadean lan egiten zuen eta onera etortzean ba, estatusa nolabait galtzen dela zion. Egia da ere bere kasuan ba, denbora gutxi egon duzela lan horretan eta horretan egon aurretikan ba, lan desberdinak egiten ibili zela eta hori lagundu ziola ba, aldaketa hau nolabait ondo eramaten alizateko. Eta bestalde, ba naiz ta gogorra izan aldaketa hau estatusaren galtze hau, ba ona da ere bai esperientzia bezala esaten zuen, azkenean edozein gauza da ezberdinetan lan egitea, ba beti nolabaiteko irakaskuntza bat ekartzen dizulako. Hitz egiten zuen pixka bat, ba, interna moduan lan egiteak suposatzen duena, zeren gaurkoan ba, pixka torretaz izango hitz egingo dugu, lehen Rociok esaten zuen ere bai, ba, orain dela gutxi horren inguruko hitzaldi bat eduki zutela, Eta bueno, gaur izango da pixkat saioaren izpidea. Eta esaten zuen, ba, horrelako lan batera, etxe batera lanera iristen zarenean, ba, eskubiderik ez duzula iaia. Azken finean, ba, bai lanaren beharraren gatik eta bai nolabaiteko lotxaren gatik, ba, ez dela galdetzen normalean, ba, ez ordutegien kontuakin, ez oporren gatik eta ez ezer. Eta azkenean, ba, horrek eramaten duela nolabaiteko eskubiderik gabeko egoera batetara. Y estoy pensando que seguro que la canción que he puesto no es del todo igual la mejor canción que podía haber puesto, así que os voy a pedir que para el próximo corte me recomendéis alguna canción, igual nicaragüense o algo, para que la vaya buscando. Vale. A ver, Carla, una canción. No, haber dicho antes. Ahora no. Ahora no viene ninguna. Bueno, pues os doy tiempo para seguir con la entrevista, pero antes de volver a cortar con otra pequeña canción, ¿os acordáis, vale? Vale. Vale. Bueno, estábamos hablando, nos estabas contando tu experiencia en tu trabajo como empleada de hogar, ¿verdad? Bueno, que tiene la fortuna de que te han recibido allí bien, los pagos supongo que bien, por lo que veo que estás muy, muy feliz en tu trabajo. Pero bueno, es algo que muy pocas pueden como decir, me siento bien, me pagan bien. Porque mira que en esta conferencia, la que hubo el 5 de febrero en el Amaya, de verdad que pudimos comprobar, ¿cierto, Daniel? Ahora nos puedes contar un poco las inquietudes, sobre todo de las chicas, de los abusos que se está cometiendo a veces porque el empleador ignora los derechos de las trabajadoras domésticas o porque definitivamente los quieren ignorar. Claro, eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. Bueno, pero te digo yo, por la experiencia en la asociación, sí que me han llegado o nos han llegado allí empleadores que, o sea, que no saben que las empleadas de hogar tienen derecho a unas vacaciones, que tienen derecho a unas medias pagas, que tienen derecho a un finiquito, que tienen derecho a descansos. Bueno, de verdad que cuando me llegó el primer caso dije, bueno, este será el único, pero son muchos. Dice, ah, sí, tenía derecho, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a finiquito. Bueno, pero claro, nosotros le decimos, pero es que es un trabajador como cualquier otro, que tiene igual derechos, así como tiene obligaciones, también tiene derechos. Claro. Entonces, Daniel, un poco qué experiencia o qué pudiste percibir en esa charla del 5 de febrero en el Amaya, porque, bueno, siempre acudieron aproximadamente 30 chicas, dentro de las cuales algunas contaron sus experiencias. Cuéntanos un poco, Daniel, qué pudiste percibir en esta charla. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, perdona mi fraco castellano, en la charla que tuvimos, muchas personas, hombres y mujeres, estaban a hablar de sus problemas porque, bueno, unos que no recibían lo finiquito, otros que tampoco recibían ferias, vacaciones. Bueno, siempre con las horas también era un grande problema, las horas de trabajo que trabajaban, a veces las personas que trabajan como internos no tienen vacaciones y horarios también, que se levantan muy pronto para trabajar, a veces a las 6 de la mañana para poner los chicos en la escuela. Y otros que, bueno, que se levantan muy pronto y después que van a dormir muy tarde porque están siempre a atender las personas, y no tienen horarios. Bueno, según lo decreto ley, tenemos que trabajar solamente 9 horas por día, no más que eso. Ese es uno de los grandes problemas, que trabajan directo a veces, sin descanso. Según la ley, no podemos trabajar más de 9 horas diarias y 40 horas semanales. y los patrones se olvidan mucho de ese pequeño detalle para ellos, pero para el pequeño detalle, más que para nosotros. Se le olvida el pequeño detalle de las medias pagas, sí, de los descansos, del finiquito, vaya detalle. No, pero yo creo que nosotras también tenemos mucha culpa en eso, en colaboramos mucho también en hacer que la gente sea así, porque yo tengo amigas que, sí, que con un día que tienen de fiesta y se han quedado para ayudar en casa, qué sé yo, una mañana, ahora eso se ha quedado ya, de hecho, ¿no? Sí, que sí. Antes de irse de fiesta, pues tiene que ayudar a hacer algo. O sea, hombre, si es tu día de descanso, te levantas y haces lo que quieras. Y esto en el mejor de los casos, porque también hemos tenido chicas, y creo que en la conferencia salió también chicas que libran solo un domingo al mes, porque dicen, no, tú eres empleada del servicio doméstico, tú solo libras un domingo al mes. Y esto algunas, otras que increíble que no conocen ni siquiera Irún, porque no libran ni un solo día, solo tienen 2 horas al día, no conocen a nadie, porque imagínate, tú en 2 horas, ¿qué haces? Ni siquiera justo saldrás a las 3 de la tarde cuando todo el comercio está cerrado, cuando no puedes ni siquiera hacer una compra para ti, cuando no puedes hacer absolutamente nada. Y es que uno lo ve en la calle en Irún, no sé si tú te has podido dar cuenta, de todas las chicas entre 3 y 5 de la tarde sentadas, pues por ahí tomando el sol o caminando, porque es que no, es que ¿qué otra actividad pueden hacer de 3 a 5? Y son las únicas 2 horas que ellas pueden librar al día. Sí, entonces, y creo también, Daniel, que en esta conferencia fue un empleador, ¿no? Sí. Es que para nuestra sorpresa, hubo un empleador que estaba interesado en saber los derechos de sus empleados, o que es muy importante, que los otros empleadores deberían de seguir también. Porque, bueno, mis padres me educaron que lo que no queremos para nosotros, tampoco queremos para las otras personas. Lo que no queremos para nuestros hijos, no podemos querer para los hijos de las otras personas. Que el respeto es muy, muy importante. Debemos de respetar los derechos de otras personas. Si los empleados domésticos u otros cumplen sus horarios, sus funciones, hacen bien, ¿por qué no pagar el finiquito cuando se quedan con algún problema, sin trabajo? ¿Por qué no pagar sus vacaciones como es de derecho de todos? Porque todos tenemos derecho de recibir en especie las vacaciones y de gozar vacaciones. Ya, claro, son unos 30 días como tiene cualquier otra persona. Exacto. Lo único es que ahí en ese tema también se baraja un poco de que qué parte pago en especie, qué parte pago en dinero, porque ya saben, también en algunos sitios, en la mayoría sí que te cobran, porque si tú eres interna en la vivienda, te cobran la comida, bueno, en fin. Pero es que esto no puede superar más del 45% del salario, que es el 100%, no puede superar más del 45% que te vayan a descontar de tu salario. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, esto, a ver, y también que las chicas que ya tengan sus papeles en regla, pues que las tienen que afiliar a una seguridad social. Lastimosamente este es un régimen especial que no permite esto. Los aportes que se hacen a la seguridad social que se acumulen para paro, porque en sí es por eso, por ser un régimen especial no lo pueden hacer, pero sí que van cotizando para pensión más adelante, ¿no? Y eso es importante, y también los descansos, las vacaciones, ¿sí? Que si bien no las van a descansar, por lo menos se las paguen, porque hay chicas que definitivamente no les interesa descansar, porque quieren acumular para cuando puedan ir a sus países, pues se las toman efectivamente. Yo quería preguntaros, porque sí, todos estos derechos de los que estáis hablando al final serían, sí, los daría un contrato, ¿no?, de trabajo. Y no sé, o sea, ¿cómo están? Porque muchas seguramente que no tengan, por lo que yo me imagino, lo sí, que sé, muchas mujeres que trabajan en casas no tienen ni siquiera contrato, ¿no? Claro, es que el son problema contratos de palabra. Sí, porque ahí se juega es con la irregularidad. El que está irregular aquí en España, pues lastimosamente ya sabes cómo va el tema de que tienen que trabajar sin contrato en lo que hay. Pues, y es que allí no les podrían hacer contrato, porque no se puede contratar a una persona que esté irregular. Pero igual los derechos son los mismos. Y es que incluso no es solo en empleados del servicio doméstico, sino en todos, hay un arraigo social, que es el arraigo laboral, que son de 2 años, que si tú estás durante 2 años trabajando y denuncias a este empleador que no te ha pagado, que tal cosa, si tú lo denuncias y esa sentencia llega a ser favorable para el trabajador, pues con esa perfectamente puedes pedir un arraigo laboral a los 2 años. Pero bueno, que no es el caso. O sea, no es que estemos alarmando, porque las chicas, ellas se emplean en lo que les sale, que es estos trabajos de servicio doméstico, pero que conservan igual los derechos. Eso es lo que nosotros en la asociación tratamos con los empleados de hacerle entender, que si bien no tienen contrato, igual, tienen derechos. Tienen los mismos derechos, ya es diferente. Y pues ya imagínate, teniendo la regularización, pues tienen que darle alta en la seguridad social como cualquier otro trabajador, y los igual todos los derechos, con o sin contrato tienen derechos. Entonces está bien saber eso y dejarlo claro para que la gente, los empleadores, tengan en cuenta que el no tener contrato no significa que esas mujeres, que esas empleadas no tengan esos derechos. Es que comentábamos antes, Miquel, y valga la pena recordarlo, que hemos tenido empleadores que han llegado a la asociación y que desconocen que una trabajadora de servicio doméstico tenga derecho a vacaciones o que tenga derecho a medias pagas. Dice, pero bueno, si esta persona come allí, si esta persona vive allí, pues no tengo por qué pagarle vacaciones, no tengo por qué pagarle medias pagas. Yo os voy a poner otro punto también de debate, porque esto que estás diciendo yo creo que está relacionado con que históricamente, además en Adiskidetua, que sois una asociación que estáis principalmente mujeres, históricamente el trabajo doméstico lo han hecho las mujeres, pero sin cobrar, y estaban como por obligación divina encargadas de hacer todo el trabajo en casa, y en muchos casos siguen estando encargadas, tanto en seguramente en Latinoamérica como aquí. Y esto es un punto también, yo creo, que a reivindicar, ¿no? El hecho de que el trabajo doméstico es tan trabajo como cualquier otro, el que se hace fuera de casa, pero el que se hace en casa también, ¿no? Sí, no, y esto siempre hablamos de chicas, pero que también tenemos chicos igual en servicio doméstico. O sea, que esto aquí, es decir, es lo que hablábamos antes, allí como que manejamos unos ciertos prejuicios tontos, ¿verdad? Porque ya estando aquí es otra cosa, ya el trabajo es igual, como si es servicio doméstico, secretaria o lo que sea, pero es un trabajo tan digno, y yo creo que más digno, porque estas personas le brindan el cariño a estas personas mayores, a los niños, están pendientes de casa igual como una madre, es que suple todas las funciones que cumple prácticamente el papel de la mujer y hombre, ¿no?, en casa. Entonces, ¿verdad, Carla?, que algo que tú nos ibas a comentar ahora respecto a una amiga. Es verdad que bueno, a mí no me ha pasado, pero sí a muchas chicas, parece mentira, ¿no?, que ocurre, pero sí, pasa. O sea, y nosotros muchas veces ignoramos la situación de los demás, que hay gente que tiene una frescura, como decimos en Nicaragua, que de verdad te pones a pensar que cómo puede suceder esto. Hay una amiguita que uno de los problemas que tenemos las que tenemos contratos de palabra, como decimos, para ponerle un nombre, es que no tenemos ni día, fecha de para cobrar, ni nada. Es cuando se acuerde, ¿no?, el empleador de pagarte. Sí, no, es verdad. Es verdad, no tienes un día que digas, mañana voy a cobrar, o en la otra semana, no. cuando se acuerde. Entonces esta chica me dice, Carla, que mi patrona no me ha pagado. Y yo como así, sí, tiene 10 días y la señora que no se acuerda. Entonces, ¿y cómo así? ¿Por qué tú no le dices? No, es que me da vergüenza, que tal y cual. Pues dile. No viene esta señora, pues bueno, ya le diré. Y le ha dicho, y la señora le dice, no, si es que ya te he pagado. La señora se ha olvidado y cree que ya le ha pagado, pero o sea. Y así pasaron otros 10 días, créeme, que no le pagaba, porque ya le había pagado. Entonces, sí. No, lo que tenés que hacer, le digo, vayan juntas al banco, revisen sus cuentas, si la señora ha sacado dinero o qué, la única manera, ¿no? No, es que se cometen abusos igual, pero bueno, a ver, perdona que te corte ahí un poco, que no todos los empleadores son así, también claro. Tenemos allí por experiencia, o sea, empleadores que van y dicen, bueno, cuéntame, vamos a hacer un contrato, dime a qué derechos tienen ellas y disfrutan de sus descansos, de sus vacaciones, de sus medias pagas, o sea, hay gente que muy bien, te cuento. No, o sea, claro, que, pero bueno, va... Y bueno, y también pues sería importante traer el tema que muchas chicas que están a punto de cumplir los 3 años que trabajan como empleadas de servicio doméstico, esto es un llamado a los empleadores que pueden regularizar a estas chicas que ya van a cumplir los 3 años, que les pueden hacer un contrato de trabajo como requisito para optar a un arraigo social. O sea, que ellos no se van a ver envueltos en algún tipo de problema por esto, porque precisamente en el contrato se estipula que esa autorización, este contrato entrará en vigor solo cuando a esta persona se le dé una autorización de residencia y trabajo. Yo creo que es como una manera de agradecer a estas personas que día a día pues colaboran en casa, que luchan por el bienestar de la familia y que, bueno, pues qué menos, ¿no? Que puede regularizarlas y que pues tengan todos los derechos acá, que puedan tener una seguridad social. No me habéis dicho una canción, pero tengo aquí una cumbia. No sé si os va bien o no. Ah, bueno. Carla, que experta en baile. De todas formas, la bailarina, Carla, ya bailará Rocío, porque la cumbia es de Colombia, así que ya no hará ningún. De todas formas, mientras escuchamos la cumbia, Carla piensa en una canción colombiana para que la pongamos en la siguiente vez. ¿Cómo es la de Peñita? Bueno, beraz, tarte honetan, lehen aipatzen genuen gaiari heldu diogu, esaten genuen etxeetan lan egiten duten langiletaz edo lan horretaz hitz egingo genuela, eta esaten genuen hauek, langile hauek, beste langile guztiek bezala eskubideak dituztela, hoien artean soldatak, estrak, finikitoak, oporrak, eta aipatzen ziguten, adibidez, 9 ordu baino gehiago legez ezin dutela lan egin, edo astean 40 orduko lan orduak besteek bezala dutela, ez? Eta farren artean, esaten zuten patroiek batzutan guzti hauek azten dituztela, detaile txiki hauek azten zituztela askotan. Karlak zioen batzutan ere langileen kulpa dela guzti hori onartzeagatik edo ez aldarrikatzeagatik beraien eskubideak, baina bueno, lehen aipatzen genuen ere nola batzutan beldurra izan daitekela, lotxa edo lan horren beharra. Hitz egiten egoera konkretuetaz, badaude emakume asko egunean 2 ordu dituztela bakarrik libratzen dutela, ez? Edo eta baita ere igande bakarra hilabetean, beste asko igandero libratzen dute, baina batzuk igande bakarra hilabetean, eta Roiziok aipatzen zuen nola badauden emakumeak aspaldidanik daudenak Irunen eta hiria bera ez dutela ezagutzen ere. Guzti hau aipatzen genuen hitzaldiaren arira dator, adiskidetuak antolatutako hitzaldi horretan, lan emaile bat egon zen ere bai. eta besteak animatzen zituzten bertan egotea eta eskubide guzti hauetaz jabetzea eta errespetatzea nola ez. Gero aipatzen genuen ere ba, naiz eta kontratua ez izan, etxeko langileak eskubide guzti hauek dituztela. Ez dugula pentsatu behar, kontraturik ez izateagatik, ba, eskubideak ez dituztela bermatuak izan behar. Eta beraz egiten genuen deialdi bat, ba, enplegua ematen duten guzti hoiei, ba, jakiteko hau eta ba, eskubide guzti hauek bermatu ditzazten. Beste arazo bat esaten kontatzen ziguten, ba, ahozko kontratuak dituztenak, badibidez kobratzeko datarik ez dute, eta batzutan gertatzen da astea ordaintzea edo, eta zaila egiten dela gero eskatzea atzetikan egon behar izatea, ba, soldata jaso ahal izateko. Azkenik aipatzen zutena zen, ba, hiru urte daramatzaten etxeko langileak eskubidea dutela residentzia eskatzeko, residentzia permisoa eskatzeko, eta beraz ba, bai langile hauei eta bai lan ematen dietenei ez duela inungo arazoa suposatzen lana ematen dutenentzako, eta beraz ba, animatzea eta ba, regularizatzea nolabait ba, emakume edo gizon hauek, zeren aipatzen zuten ebai badaudela ere bai gizonak etxeko lanak egiten. Herriotsak Facebooken entzun eta parte hartu. Luxu eta maitasun hotsak. Gonekin erobero. Txingurri hotsak. Mundu hotsak. Gurekinka. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotsak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Antxeta irratia .com. Bueno, hemen jarraitzen dugu gure kunkan Herri hotsaken Antxeta irratiaren sintonian 89.7 FM-en. Y no sé si habéis pensado ya la canción, Carla. Bueno, no sé, que si sí, movidita o un poquito más calmadita. María de los Guardias. La que tú quieras. Bueno, no sé. De todas formas, tienes tiempo, pero tienes que decírmela antes de que acabemos el trocillo este, porque si no ya no me da tiempo a buscarla. Ah, vale, entonces dale una luz del dúo Guardabarranco, si puedes. Dale una luz del dúo Guardabarranco. Bueno, pues mientras que seguís, yo la voy buscando. Vale. Bueno, Carla, que cortamos un poco la entrevista y ya queremos ya por el preguntarte si piensas volver. Es una pregunta un poco difícil. Dudosa. Bueno, yo voy a volver, bueno, sí, yo creo que, bueno. ¿Volver de vacaciones o...? Esta es la esperanza que tengo, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos todos de algún día volver. Yo lo que quiero es no hacerme viejita aquí. Ah, pero es que también nos habías comentado que tienes a tu hija aquí y sí, llegaste con ella. Sí, ella está aquí, entonces, bueno. ¿Cuántos años tiene la niña? 6. 6 años. Ella, bueno, va al cole y todo. Y estamos muy bien, pero pensamos si... Porque no, uno no puede decir, predecir el futuro, no puedo decir, pues claro, no me voy porque cambian. Sí, entonces siempre estamos pero bueno, por ahora, viviendo el día a día. Yo creo que soy de las que piensan que hay que vivir todos los días porque la vida es corta y ya Dios dirá mañana, ¿no? Yo volveré a ver a la gente, a toda la gente que he dejado allí, a la familia, a los amigos. Sí. Bueno, los amigos que ya no son tan amigos porque les has dejado y bueno, ya serán conocidos, ¿no? Como decimos ahí. Que eso también lo pierdes al venir aquí, a los amigos de la infancia y bueno, a encontrarte ahí con todo el mundo, creo que... Pero bueno, que aquí puedes también hacer amistades, como de hecho creo que ya a raíz del punto de encuentro, sí, ya has podido hacer amistades con chicas de sí, diferentes nacionalidades, ¿verdad? Sí, eso ha sido muy, muy bueno. Yo creo que una de las experiencias positivas de estar aquí ha sido pues conocerles a vosotras, que bueno, que es una gran alegría para mí siempre ir al punto de encuentro, porque también nos vemos todas allí, ¿no? De todas las nacionalidades, están todas las chicas, y es cuando podemos hablar, contarnos cosas, y esa es una experiencia muy, muy buena. Y creo que, bueno, en lo que a mí respecta, a mí me desestresa mucho del día a día, de porque podemos hablar, cantar, bueno, hacemos muchas cosas que ya algo diferente, sí, ¿no? Bueno, ¿y crees que ese cambio también ha sido positivo para tu hija? Sí, ¿en cuanto a qué? Bueno, en cuanto a salir de Nicaragua, venir para acá, si ella pues se ha arraigado aquí a España o... Bueno, ¿no? Ella tiene poco de estar aquí, ha venido en verano. Ah, ya. Y de momento siempre de vez en cuando le sale que volvamos, que yo no quiero estar aquí. Entonces es natural, ¿no? Ella acaba de llegar. Claro. Y bueno, la situación familiar de nosotras ahí pues se ha complicado un poquito. Su padre se ha vuelto a casar, tiene otra hija. Entonces, bueno, nosotras ya estamos fuera de la sartén, como decimos en Nicaragua. Y es otra cosa, ¿no? Yo creo que de momento tengo que pensar las cosas de otra manera. Sí. Es algo ya distinto. Bueno, ya todo es nuevo, pues. Bueno, y como es que... quien dice, y bueno, a luchar, y es lo que nos queda. Y, ¿no? Y bueno, es que ya uno, teniendo los hijos aquí, digo por mi hija también, teniéndola aquí, ya uno como que no se puede dar el lujo de estar allí, aquí, ponerlos como ping-pong, ¿por qué sí, no? Sí, ¿por qué no? Claro, ellos no tienen puedes. Que arraigarse en algún sitio, y bueno, y estos son experiencias muy buenas para ellos, digo por mi hija, porque también ella, de verdad que al principio fue muy difícil, pero ahora... pues a punto que dice que va a Colombia, pero solo por visita, imagínate, solo vacaciones. Sí. Entonces, eso. Bueno, ¿y alguna experiencia negativa? Nos has contado todo lo positivo que has vivido aquí. ¿Algo negativo que te haya marcado o algún estereotipo que te hayas encontrado? No, yo creo que más que negatividad, yo creo que las dificultades, ¿no? No, yo más bien veo... la parte buena, ¿no? Pero sí es muy duro llegar aquí, no conoces a nadie. Bueno, yo tuve la fortuna, como dicen, de que mi prima y su marido me recibieron en su casa. Estuve ahí los primeros días que no tenía trabajo, ¿no? Pero es muy duro no conocer a nadie, no tienes nada, no tienes dinero, no tienes ropa, no tienes... Estás sí. como esperando, ¿no?, a trabajar para comenzar. Estás, bueno, comenzando de cero. Y yo creo que el verte solo te hace pensar muchas cosas, te hace recapacitar mucho en cuanto a la vida que llevabas sí. allí y lo que eres ahora aquí. Es algo, yo creo que de eso, yo creo que todas y todos hemos aprendido sí. mucho, ¿no? Porque es algo diferente, ya no tienes a tus padres que siempre allí te pasa algo y vas, corres sí, y vas allí sí, sí. O llevas a tu hijo que te lo cuiden y estás súper tranquila porque sabes que está bien, que no le va a pasar nada, o tienes a tus hermanos, que por cierto allí la familia son muy grandes, yo tengo 6 hermanos y bueno, y pides ayuda a sí, tus sí. hermanos y bueno. Pero y aquí, ¿cómo? Sí. O sea, estás solo, que aquí no tienes a quién recurrir. Entonces, yo creo que más que experiencias negativas, pues eso, ¿no? Yo creo que la soledad, la falta de cariño los primeros meses sí. son muy, muy duros en ese aspecto. Ya. Pero yo creo que uno poco a poco va haciendo lo que uno quiere. Yo creo que tú te vas labrando, ¿no? El camino. Yeah. Y es así. Pero bueno, ¿te ha costado relacionarte mucho con la gente de aquí? ¿O piensas que ha sido fácil? O... Bueno, no es tan fácil porque siempre aquí los círculos son muy cerrados. O sea, sí, como tú ves, aquí van desde los amiguitos, desde de pequeñitos, de la infancia, las cuadrillas ya, sí. ya están completos en las cuadrillas. Ya están completos los amigos, ya no hay cabida para otro más. Claro, ya no hay cabida para otro, es verdad. Entonces, sí. Es duro para nosotras, pero yo creo que nosotros también somos una comunidad muy grande y también podemos tener nuestra propia cuadrilla. No, que de hecho ya la tenemos, sí. Nomás con las chicas del punto de encuentro, vamos. Solo una cuadrilla, un ejército. No, y entonces es difícil, pero yo creo que no hay que excluirnos. Creo que no hay peor exclusión que la que uno se hace, ¿no? Sí. Que hay que todos tenemos derecho a entrar a los sitios que queremos, a gozar de lo que los autóctonos tienen derecho de disfrutar y eso, ¿no? No quedarnos así por fuera, que perdamos la timidez, que no pasa nada, que hagamos redes sociales. Sí, que uh-huh. Sí, que hay que salir, que hay que divertirse igual. Pero sí, es la gente sí es así, ¿no? Es el círculo es muy cerrado, pero yo creo que poco a poco. Yeah. Yo leo mucho esto, las opiniones de los foros. Ah. Y bueno, hay gente que dice que, bueno, que venimos a imponer nuestra cultura y, bueno, no es cierto, ¿no? Yo creo que el que quiera aprender de nosotros, pues, se acerca y aprenderá. Que nosotros estamos aquí y estamos aprendiendo. También de esta cultura, que sí. Estamos aprendiendo, que todos los días aprendemos y tratamos de hacernos a esto. Y que para nosotros es algo muy, muy importante. Que nos hace formarnos más como personas, porque yo creo que la persona que aprende es una persona muy valiosa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cerrarse a decir estas cosas, pues que no es tan no es tan bueno, ¿no? Que esa persona que piensa de esa manera, pues sí, es un equilibrio, es un equilibrio, es de respetar cada uno, respetar uno las culturas de aquí y también pues que se nos respete la de nosotros y claro, aprendiendo a convivir. Sí, y bueno, y que estamos aquí también hay que querer donde estamos porque nos han acogido, claro, y bueno, eso también es muy importante. Y bueno, Carla, ¿y piensas homologar? Porque, hombre, con una licenciatura tienes que homologar, mujer. En eso estoy, ¿no? Que es difícil lo de, estar aquí y querer que te manden papeles de allí, que te vayan, que te lleven aquí, que te lleven allá. Y eso desespera mucho también, me ha pasado ya muchas veces que estás ya, gastas mucho dinero también llamando o mucho tiempo escribiendo y diciendo háganme así, háganme así, como decimos allá, pero bueno, en eso estamos y a ver si se dan. Bueno, pues ya sabes que puedes contar con la asesoría de Adiski y de toda, ¿vale? Como estabais hablando de la cultura de aquí y la de allí, de aprender entre culturas, pues voy a aprovechar para hacer un poco de propaganda del Gazteche, pero también de Adiski Getuak, porque la semana que viene empieza el ciclo de cine multicultural que se organiza desde el Gazteche en colaboración con un montón de asociaciones, entre ellas Adiski Getuak, que no sé si sabes la fecha ya, Rocío, pero ponéis películas la semana que viene. El 20, ¿no? El 17, el jueves 17. Al jueves. Eso es. Va a ser todos los jueves a partir del jueves que viene de febrero y marzo en el Gazteche a partir de las 7:30. Entonces pues eso. Cada día pondrá una película una asociación diferente y yo creo que es una buena forma, ¿no? De conocer las diferentes culturas y de relacionarnos entre unos y otras. Pues claro. Bueno. Así que si os parece bien, pues voy a poner la pequeña cuña que tenemos de del Gazteche, dando la dirección de correo electrónico para que la gente pues busque, no sé si estará ya puesto de correo electrónico, no, de la página web, para que la gente busque pues la información que sobre esto, que no sé si estará puesta ya, pero que la podéis buscar pues en los próximos días. Vale. La Kaxita Gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. 3v.lakaxita.org. Y ahora sí, dúo Guarda Barranco, dale una luz. Por lo menos, si no me he equivocado, esto es, está bien. Eta ni bitartean, aprobetxatzen dut, laburpena egiteko. Karlak esaten zuen, ez zekiela Kolombiara itzuliko den edo ez, bere alaba orain dela hilabete batzuk etorri zen, eta horrek nolabait ere, ba, onera lotzen du. Migratzeak duen zailtasun bat, bada lagunekin edota familiarekin loturak puskatzen direla, baina hemen erlazio berriak egiten dira, eta adibidez, adiskidetuakek antolatzen duen emakumeentzako elkargunea, ba asko laguntzen du hainbat jatorriko emakumeak ezagutzeko. Bere esperientzian Karlak zioen ez duela alde negatiborik ikusten, zailtasunak aldiz bai. Ba ezer gabe iristen zarelako, bakardadea batez ere gogorra da, baina asko ikasten da aldi berean esperientzia honetatik. Bestetik esaten zuen, ba, kuadrillak daudela hemen, eta kuadrilla itxiak izaten direla askotan, eta batzutan ba, koste egiten duela hemengo gizartean integratzea. Batzutan ere entzuten duela hortikan kultura bat inposatzera datoztela, eta berak zioen ba, ez dela inondik inora horrela, guztiz kontrakoa ikastera etortzen direla. Eta ikasteko, ba, nik aipatu dut azken parte horretan, ba, Gaztetxean, La Kaxita Gaztetxeak antolatzen duela kulturen arteko zine zikloa, ostegunero izango dena, urrengo ostegunetik hasita, bertan, ba, elkarte desberdinak pelikulak proposatuko dituzte, eta ostegunez ostegun, ba, aukera izango dugu, hainbat pelikula ikusteko, beraz, ostegunetan, 7:30 aurrera La Kaxita Gaztetxean. Ah. irubebikoitza@herriotsak.info. Bueno, pues ya no nos quedan más que 5 minutillos, un poco menos incluso, así que no sé si tenéis alguna cosa final que comentar. Bueno, nada, Carla, sencillamente un mensaje que quieres dejarle a todas las chicas, a todas estas chicas que trabajan como empleadas de servicio doméstico, algo que quieras tú decirles. Y yo, bueno, a todas las chicas que, bueno, que más que trabajen con responsabilidad, que yo sé que siempre lo hacen con cariño, con paciencia también. Creo que, sí, en estos casos hay que tener mucha paciencia, porque también haces tuyo los problemas de esa familia, las alegrías, las tristezas, todo también lo vas cargando, ¿no? En el día a día. Bueno, pido eso, que tengan paciencia, que sean valientes, que yo sé que por el solo el hecho de haber salido de allí y estar aquí, eso ya es, creo, mucha valentía. Que sean humildes, que eso sí, que por el hecho de que sean humildes, como decía Gandhi, que no perdamos la dignidad. Sí, eso es cierto. Que seamos humildes, pero que no. Que, y que nunca hagan valer sus derechos, sí. Sí, que no perdamos la dignidad, sí, que es lo único que creo que como que cada persona es el tesoro que tenemos, ¿no? Que siempre con la frente en alto, que es lo que nos queda. Bueno, Carla, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bonito mensaje. Gracias a ti también, Daniel, por habernos acompañado. Y nada, a las chicas del punto de encuentro, invitarlas para el día 19 de febrero, como siempre, sábado a las 4:30, al taller de maquillaje. Vamos a tener... Espero que nos estén escuchando todas. Sí, bueno, esperemos que sí. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Agur. Agur. Agur. Es que ricasco. Caragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pibuilote y el jocote trona. Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8:00 arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.